Radio Educación presenta. El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. El derecho de réplica está establecido en nuestra Constitución y también en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero en México no se ha garantizado plenamente debido a omisiones y a algunas incongruencias de la ley reglamentaria que ha aprobado la Cámara de Diputados y que deberá ser revisada por los senadores próximamente. Sobre esto hablaremos en la entrevista de hoy con el especialista y ombudsman de Noticias MBS, Gabriel Sosa Plata. También vamos a escuchar el comentario de Aleida Calleja sobre los retos en telecomunicaciones para este 2014. Un reportaje sobre el foro Retos de la Nueva Legislación Secundaria en Telecomunicaciones y, desde luego, las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Es un placer saludarlos en esta emisión en vivo de El Fin Justifica a los Medios. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros porque tenemos un tema realmente importante, que es el derecho de réplica, Graciela. Así es, el derecho de réplica, que es un asunto bastante atorado en México. Ha pasado mucho trabajo que se legisle, que se reglamente, pero bueno, ahora estamos nuevamente ante una situación que debemos de poner atención porque es un asunto que nos interesa a todos. Por supuesto, una esperanza más, así que lo invitamos a que marque el 4155-1060, 01800-080-1060. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Estamos en las redes sociales, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, en Twitter como @RadioElFin. Los invito a que se pongan en contacto y a que, bueno, pues nos hagan llegar sus puntos de vista. Arrancamos con las noticias de comunicación al aire. Noticias de comunicación al aire. El Instituto Federal de Telecomunicaciones confirmó la dominancia de Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste en los diversos mercados de telecomunicaciones y resolvió que los agravios expuestos por ambas empresas en su recurso de reconsideración contra la Comisión Federal de Competencia resultan infundados e inoperantes. Con esto, el IFETEL reitera que Telmex y Telnor detentan poder sustancial en las localidades en que prestan los servicios relevantes a 97 mercados mayoristas de arrendamiento de enlaces locales, larga distancia nacional e internacional. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal formalizó la creación de su canal de televisión con la firma de un convenio de colaboración con el gobierno del Distrito Federal que permitirá transmitir emisiones sobre el acontecer en el recinto legislativo por medio de la señal de Capital 21. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, detalló que para la adquisición del equipo tecnológico se destinaron 8 millones de pesos y que el proceso de licitación y compra de este iniciará inmediatamente. En San Luis Potosí, la empresa periodística Editora Mival, que publica los diarios Pulso y San Luis Hoy, denunció la agresión a uno de sus reporteros el pasado 12 de enero. Ante estos hechos, el gobernador Fernando Toranzo Fernández giró instrucciones al procurador del Estado, Miguel Ángel García, para que se investigue la agresión, pues afirmó que no se tolerarán actos que violen los derechos de los ciudadanos y mucho menos que afecten la libertad de expresión en San Luis Potosí. Por otro lado, en Chihuahua concluyó la huelga de hambre del director del periódico El Pueblo, Ildefonso Chávez Olvera. El periodista pasó 42 días en huelga de hambre para protestar contra el gobierno estatal debido a que le adeudaba pagos por publicidad en su periódico impreso y en portales digitales. Ildefonso Chávez Olvera, integrante también de la Asociación Mexicana de Editores, denunció que fue objeto de amenazas y censura, por lo que sacó del país a su familia. En otro tema, expertos en transparencia alertan que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos corre el riesgo de enfrentar un vacío de comisionados si el legislativo no actúa con el cuidado político y la diligencia técnica para hacer frente a los plazos de estos nombramientos. La empresa Dish reiteró que con la retransmisión de los canales 7 y 13 de Televisión Azteca en su sistema de televisión restringida, no incumple con lo que establece la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, ni viola su título de concesión. No obstante, el director de cumplimiento regulatorio de TV Azteca, Eduardo Ruiz Vega, destacó que la retransmisión de canales que Dish realiza desde septiembre provoca a la televisora daños económicos cuantificables y acumulables que podrían ser motivo de un pago retroactivo. América Móvil incrementó su cobertura de telefonía móvil al adquirir las acciones del operador móvil virtual Start Wireless Group en Estados Unidos y subir su participación en Telekom Austria. El presidente Enrique Peña Nieto alista el envío de la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones y competencia económica al Congreso de la Unión. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano, el proyecto del Ejecutivo, que ya casi está en puerta, será la base para discutir las modificaciones legales que quedaron pendientes en el último periodo ordinario de sesiones en el año 2013. En noticias internacionales, en Estados Unidos, políticos, activistas y defensores de la protección de datos reprobaron las reformas del presidente Barack Obama al programa de espionaje por considerarlas limitadas. Según los inconformes, las modificaciones no van suficientemente lejos y no protegen la privacidad de las personas y los intereses económicos de las compañías estadounidenses. Finalmente, le informaremos que el gobierno de Venezuela se reunió con dueños y representantes de todos los canales de televisión de señal abierta y cable de ese país. Esto para discutir sobre los contenidos y la programación en general, y en especial sobre temáticas en las telenovelas. Todas estas notas y más te invitamos a consultar en el blog de nuestro programa El Fin Justifica los Medios, en la siguiente dirección electrónica: www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos marquen 4155-1060, 01800-080-1060. El Fin Justifica @yahoo.com.mx. Búscanos en Facebook, búscanos en Twitter. Está Aleida Calleja en la línea telefónica y le agradecemos muchísimo que tome esta llamada del Fin Justifica a los Medios. Así es, Aleida. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, y pues feliz comienzo de año. Muchas gracias. Pues tenemos pendientes del año pasado, que todavía estamos esperando a ver la manera en cómo se resuelven este año, que es relacionado con la reforma de las telecomunicaciones que hubo en el 2013. ¿Qué nos cuentas de esta situación? ¿Cuáles son los retos para este año en cuanto a telecomunicaciones? Está la legislación secundaria, que está detenida. ¿Qué nos espera, Aleida? Pues mira, platícanos. Nos esperan muchísimos retos en el 2014 que están relacionados con el derecho a la información. Hay que recordar que también se fortaleció al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que pues tiene ahora autonomía constitucional y tendrá que venirse en este año pues la ley reglamentaria de este nuevo órgano autónomo. También habrá que recordar que el año pasado se hizo la reforma político-electoral y allí se meten varias cosas que tienen que ver con el derecho a la información. El primero de ellos, bueno, pues todo lo referente a la publicidad oficial, a la publicidad que hacen funcionarios y gobernantes, que es hacer la ley reglamentaria del artículo 134, que hasta la fecha, digo, desde la reforma del 2007 quedó pendiente. Y otro tema que no es nada menor, que tiene que ver con la causal de nulidad de las elecciones, entre los que se encuentran el hecho de que se compre propaganda a los medios electrónicos de comunicación, lo cual está prohibido, y que de última hora en la Cámara de Diputados, en la madrugada, a propuesta de un diputado panista, se le quitó el comprar o adquirir. Estaba comprar o adquirir y se le quitó el adquirir. ¿Por qué es importante la palabra adquirir? Porque eso significa que no existe una factura que demuestre que se compró tiempo en radio y televisión, sino que son toda una serie de indagaciones y de hechos que puede hacer la autoridad electoral, con lo cual pues detiene el mercado negro de las elecciones. Así que ya Gustavo Madero, el presidente del PAN, ha dicho que se va a corregir esa parte, veremos si así es, y es una parte muy importante pues para tener todo el tema de un voto libre. Y bueno, también están pendientes, tal como tú lo dices, pues la reforma de telecomunicaciones, que el propio Congreso incumplió su mandato de tener al 9 de diciembre esta reforma de telecomunicaciones, pero más bien la ley reglamentaria de la reforma de telecomunicaciones, de la reforma constitucional. Quedan derechos, quedan muchos temas ahí pendientes, por ejemplo, lo del derecho de réplica, que además se avanzó con un dictamen en la Cámara de Diputados, que es como un derecho de réplica patito, por fortuna no pasó en Senado y esa discusión sigue pendiente. Hay pues cambios que se tienen que hacer, como por ejemplo al Código Penal Federal, porque ya hay que recordar que las prácticas monopólicas van a ser tipificadas como delito. Además, los cambios necesarios que tienen que hacerse para que se desarrolle la red troncal de banda ancha para el acceso al Internet y que se va a relacionar con la reforma energética, porque hay que recordar que hay en la reforma energética, también en la constitucional, hay una reforma que tiene que ver con la parte de electricidad que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, que quien es quien tiene la fibra óptica en todo el país, precisamente para que se tenga acceso a esa banda ancha. Y bueno, hay otras cosas que tienen que ver no solamente con las leyes en el Congreso, sino también cosas importantísimas que, dependiendo de cómo salgan, puede reformarse el panorama de las comunicaciones o no en el país. Una de ellas tiene que ser la determinación que tiene que hacer el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para determinar a los agentes preponderantes de radiodifusión y de telecomunicaciones. Antes del 9 de marzo debe ya de determinar quiénes son esos agentes preponderantes para ponerles una regulación específica. Ya ha comenzado el IFETEL a hacer este proceso, veremos cómo continúa. También está pendiente el hecho de que el IFETEL tenga que ordenar la desagregación de la red, que obviamente es propiamente Telmex. Y además de eso, bueno, pues está la licitación que tiene que hacerse también de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital que se dieron a conocer en diciembre del año pasado, el 20 de diciembre, se dieron a conocer el número de frecuencias que se van a licitar, pero todavía falta conocer cuáles van a ser las bases de la licitación. Y bueno, hay que continuar con el apagón analógico en el país para la transición a la televisión digital terrestre. En este año, en el 2014, tendría que darse el apagón en ciudades como Nuevo León, el Distrito, bueno, en Monterrey propiamente, el Distrito Federal y todas las ciudades importantes del norte del país. Y queda pendiente, ya echar a andar lo que dio a conocer Enrique Peña Nieto, el presidente, sobre la Estrategia Nacional Digital. Así que los retos son muchos y de gran envergadura, y pues veremos si la clase política va a estar a la altura de estos retos en este 2014. Pues una larga agenda para este 2014, Aleida. Los legisladores y las autoridades correspondientes van a tener que ponerse a trabajar. Esperemos que lo hagan. Los retos son muchos, los tiempos son cortos además, ¿no? Muy cortos, sobre todo tomando en cuenta que en el Congreso realmente cuentas con 3 meses. Va a iniciar el 1 de febrero y termina en abril, el 30 de abril. Y hay que tomar en cuenta todos los temas que están pendientes de la reforma de telecomunicaciones, que calculamos son 14 cuerpos jurídicos que se van a tener que cambiar o hacer, y además está pendiente la reglamentaria de la reforma política, de la reforma energética, del IFAI, así que quién sabe cómo vamos a terminar en este, por lo menos, primer periodo de sesiones. ¿No sería raro, Aleida, que el Congreso pospusiera estas reformas por las más importantes según su agenda? Sería especialmente grave, porque la reforma de telecomunicaciones, nos estamos jugando no solamente un tema central para la democracia que tiene que ver con el modelo de comunicación en el país, sino tiene que ver también con un motor de desarrollo y de crecimiento económico. Hay que recordar que las telecomunicaciones tienen una aportación muy importante para el Producto Interno Bruto, ¿no? Hay quien lo calcula en un 3.9%, hay quien lo calcula en un poco más, pero sí significaría una gran incertidumbre, tanto para las empresas existentes como para otras que quisieran invertir en el país. Es decir, se quedaría una parte central de desarrollo del país colgada de la brocha, y me parece que sería sumamente grave. Pues sí, sería sumamente grave. Sin embargo, no hay sanción para los legisladores que incumplen los plazos que ellos mismos se otorgan, ¿no? No existe eso, y tampoco hasta el momento existe la iniciativa del gobierno federal que anunció desde el año pasado que ya la tenía lista. Así lo dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, que decía que la iniciativa del gobierno ya está, porque incluso las comisiones dictaminadoras, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, que ya tienen iniciativas de ley, incluyendo la ciudadana, que es la que encabeza la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, pues todavía no se han dictaminado porque están esperando a que llegue la iniciativa del gobierno, ¿no? Claro. Y hasta la fecha no vemos claro de cuándo el gobierno va a entregar esa iniciativa, y pues los tiempos legislativos ya se acercan. Pues tendremos mucho de qué hablar en este programa, Aleida, para las siguientes emisiones. Así es, un abrazo, que estén muy igualmente, bien. Igualmente, muchas gracias. Auditorio. Hasta pronto. La entrevista. Bueno, pero antes de presentarles nuestra entrevista, que ya por cierto está Gabriel Sosa Plata aquí con nosotros en cabina, vamos a presentarles un reportaje sobre un foro que se realizó la semana pasada en la Cámara de Diputados, el miércoles pasado para ser exactos, este foro llamado Retos de la Nueva Legislación Secundaria en Telecomunicaciones. Nuestra compañera Alexia Cervantes estuvo por ahí grabando las ponencias, las presentaciones que se hicieron, y vamos a presentarles un breve resumen en una primera parte. Adelante. El pasado 15 de enero se llevó a cabo el foro Retos de la Nueva Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Organizado por las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, este evento reunió expertos y académicos para discutir lo que podría ser la creación de leyes secundarias que cumplan con las expectativas que se crearon a partir de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Entre los expositores destacó Genaro Villamil, periodista de la revista Proceso, quien además de ofrecer un amplio panorama sobre la historia de la televisión, aprovechó para compartirnos una breve y rápida lista con algunos puntos que considera importantes para la creación de leyes secundarias, recalcando que el modelo en telecomunicaciones necesario para nuestro país es aquel que incorpore derechos de los usuarios. Creo que un modelo alternativo es el que incorpore derechos. Derechos de los usuarios y derechos de las audiencias. La propuesta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información es muy completa en ese sentido. Yo simplemente quiero compartirles a ustedes algunos conceptos que tienen que ver con derechos de los usuarios que creo que la legislación secundaria es necesaria incorporar. En primer lugar, los usuarios deben estar informados de los servicios que contratan. La información debe ser clara, de fácil comprensión y accesible. La mayoría de las compañías de telefonía celular o los smartphones ocultan información sobre servicios que el usuario no contrata. Por ejemplo, las promociones de viajes que cuestan. Asimismo, información sobre datos de privacidad. Justo ahora que la Suprema Corte acaba de aprobar el tema de la geolocalización. Por lo menos nosotros como usuarios, antes de andar en la paranoia o de no andar en la paranoia, debemos saber hasta qué grado, pues mi expareja no me va a geolocalizar, o la PGR, por ejemplo. Cambio de operador. Los usuarios deben cambiar de prestador de servicios, por ejemplo, de Telcel a Yusacel, o de Yusacel a Movistar, o de ahora que ya hicieron Alianza Telefónica y Nextel, de una manera sencilla, sin costo y manteniendo su número. Tarifas y facturación. Las tarifas deben ser transparentes, sin redondeos no autorizados. Servicios. Los usuarios deben tener el derecho de contratar servicios de manera desagregada o en paquete. Generalmente las compañías te venden los paquetes a un costo mucho mayor que los servicios requeridos. Yo no sé por qué, por ejemplo, alguien necesite servicios de geolocalización cuando tiene 80 años y no se mueve de su casa, pero bueno. U otras, para que los usuarios les llamen para ofrecerles tarjetas de crédito, para presionarlos por el pago de tarjetas, u otro tipo de amenazas, así como recibir correos electrónicos o de promoción. Este es uno de los temas más delicados que involucra, y ojalá en estos foros o en esta ronda de foros se incorporara gente como del IFAI, por ejemplo. Ya entramos a otra etapa, ya no vivimos en la era analógica, o estamos dejando una era analógica y entrando a una era de digitalización, de big data, de compactación de datos, de acumulación de datos y de rastros de huellas digitales, muchísimo más complejo que lo que era antes, y eso está generando un negocio. Y yo creo que eso debe estar, por lo menos en una parte de la legislación de telecomunicaciones, muy clara. Por otra parte, el doctor Héctor Camero Haro, activista social y presidente de la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias, relató su detención por operar sin permiso la radio Tierra y Libertad y pidió que en esta nueva legislación se contemple el derecho de toda persona y asociaciones a tener y operar medios comunitarios. Esto con el fin de pasar de ser delincuentes a ser comunidades con legítimo derecho. El foro se llama Retos para una nueva legislación sobre la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión. Y nosotros entendemos así que este reto es precisamente el salto mortal del reconocimiento formal de este derecho a materializarse en una ley secundaria que permita el reconocimiento con todos sus derechos a la libre expresión y de las comunidades indígenas, rurales, urbanas, pobres, que hasta ahorita no se ha plasmado, no se ha materializado. Y se pueda materializar a través de políticas públicas, que no haya restricciones en las potencias, en el uso de bandas, en la longitud de antena, en la ubicación de las radios, que existan condiciones de permanencia digna, es decir, que si se aprueban, pero no se facilitan condiciones de permanencia digna, conociendo los problemas que tienen las comunidades para hacerse de estos medios, de poco o nada serviría. Que se den condiciones a través de financiamiento mixto, que contemple la posibilidad, desde luego, de donativos, pero también de fondos públicos, que nos permitan brindar el servicio que queremos. Pasamos de ser delincuentes, así, a ser comunidades con legítimo derecho de usar el espectro. Pero apenas este es el primer paso para una tarea que no se agota en la obtención de permisos. Es una lucha por sentar las bases por un Estado de Derecho que dé garantías a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. También el licenciado Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, señaló que desde su punto de vista, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es bipolar, ya que por un lado habla de un mercado de competencia y por otro involucra la participación directa del Estado como operador, aun cuando éste no sabe cómo hacerlo. Los dos temas más importantes son interconexión y controlar la participación del Estado en el mercado de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones es una reforma hasta cierto punto bipolar. Por un lado habla de mercado y de competencia, y por otro lado exige una participación directa del Estado como operador en telecomunicaciones. Y permítanme referirme a este segundo punto. Se prevé que el Estado monopolice la totalidad del espectro en 700 MHz. El que el Estado monopolice este espectro quiere decir que las empresas privadas no lo van a poder usar para prestar mejores servicios a sus clientes. El Estado se lo va a quedar para operarlo, no sabemos bien cómo. Ahí hay una contradicción absoluta. Si se quiere que el negocio sea negocio, se va a tener que garantizar rentabilidad a los inversionistas, y eso va a implicar no llevar los servicios de banda ancha a zonas rurales donde se requieren y donde no hay cobertura el día de hoy, y sí competir en las zonas urbanas donde compiten los operadores privados. Por eso digo que la reforma es bipolar. Por un lado tenemos una economía de mercado y por otro lado tenemos a un gobierno que se quiere meter de operador como si tuviéramos en los años 70 sin saber muy bien cómo. La ley debe de atender con todo cuidado la neutralidad competitiva de esta red y que esta red tenga los mismos costos que enfrentan los operadores privados. Fue así que en este foro, Retos de la Nueva Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los expertos coincidieron en que las leyes secundarias deben crearse a la altura de la reforma en materia de telecomunicaciones. El próximo martes les tendremos la segunda parte de este reportaje. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes y Ángeles Medina. La entrevista. Las cosas se mueven rápido en el mundo de la comunicación. El teléfono que ponemos a su disposición es el 4155-1060 y el 01800-080-1060. Correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Les sugiero que nos busquen en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Ahí estamos y nos encantaría conocer su opinión. Así es, y bueno, ya para entrar al tema de nuestra entrevista, en México el derecho de réplica tiene una larga y fallida historia que data de la Ley de Imprenta de 1917. Mucho más tarde, en 1977, se reformó el artículo sexto constitucional que establece el derecho a la información, pero quedó pendiente por muchos años la expedición del reglamento que lo hiciera aplicable. No fue sino hasta el año del 2002, en el gobierno de Vicente Fox, cuando se emitió el decreto de expedición del nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, y ahí se reconoció a nivel nacional el derecho de réplica para radio y televisión abierta. Sin embargo, este reglamento exigía al demandante comprobar que la información fuera falsa o fuera injuriosa, y señalaba que el propio medio demandado decidiría si la réplica era procedente o no, con lo que evidentemente se convertía en juez y parte, por lo cual pues esta modificación resultó absolutamente inoperante. Así es. Y en 2007 se estableció por primera vez en la Constitución el derecho de réplica, señalando que se ejercería en los términos establecidos en la legislación reglamentaria, la cual se aprobaría por el Congreso de la Unión en los meses siguientes, lo cual nunca ocurrió, por lo que quedó sin aplicación práctica. En estas reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, recientemente aprobadas en el año 2013, se mandata al Congreso de la Unión para que legisle en materia de derecho de réplica. En esta ley deberán establecerse todos los mecanismos necesarios para que este derecho, el derecho de réplica, sea por fin, no un sueño, sino una realidad para todos los mexicanos. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó en diciembre pasado un dictamen que ha sido cuestionado por expertos y organizaciones que señalan serias omisiones y contradicciones que deberán ser corregidas en el Senado de la República. Eso esperamos, para que el derecho de réplica sea al fin una realidad en nuestro país. Para hablar en torno a este tema, que nos parece muy relevante, se encuentra con nosotros y le agradecemos por su tiempo y su disposición, como siempre hay que decirlo, el maestro Gabriel Sosa Plata. Él es académico de la UAM Xochimilco, experto, si es que hay alguno en este país, en telecomunicaciones y medios, analista, comentarista de Proyecto 40, del periódico Universal, también de Radio Educación, y es el ombudsman, el defensor de las audiencias de MBS Noticias. Gabriel, te agradecemos tu tiempo. Bienvenido, como siempre, a tu espacio. ¿Cómo estás, José Ángel, Graciela? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Feliz año, ¿no? Feliz año, ¿sabes, no? ¿Sabes que esta es tu casa? Yo lo sé. Primero que todas las demás, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Para mí, Radio Educación, ustedes lo saben que es mi casa. Quiero mucho a esta radiodifusora por todo lo que hace, por toda su gente, por sus radioescuchas que son tan participativos. Y nosotros apreciamos muchísimo tu capacidad de diálogo, tu conocimiento, la información que tú manejas, Gabriel. Y precisamente aprovechándonos de eso, quisiera yo preguntarte, beneficio de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, ¿en qué consiste básicamente el derecho de réplica? ¿Por qué es considerado en esta modernidad que nos ha tocado disfrutar como un derecho humano? Es un derecho humano y es un derecho de las audiencias, evidentemente, que cada vez que hay alguna información que pudiese ser inexacta, exista la posibilidad, en este caso legal, para que el afectado respecto de esa información pues pueda replicar al medio de comunicación y el medio recupere justo su opinión, su versión sobre los hechos. Hay una, la definición yo diría que más exacta es la que tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 14, que dice que es el derecho que tiene toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Es decir, algún tipo de información, por ejemplo, que le cause un agravio en su honor, su vida privada, su imagen, etcétera, etcétera, y que pues establezca el mecanismo para que esto realmente sea efectivo. México se adhirió justo a esta Convención Americana de Derechos Humanos, pero como bien lo explicabas, Graciela, José Ángel, no se ha garantizado este derecho en nuestro país. El derecho que tenemos, que está en la ley de imprenta, que más o menos se ha venido en algunos medios. La del 17, ¿dices? La del 17 cumpliendo, ¿no? Es decir, algunos medios como que se han dado esa facilidad, escritos, para publicar sobre todo la prensa, réplica, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sobre todo la prensa. Pero incluso nos encontramos que el mismo derecho de réplica que está garantizado en la ley de imprenta, no está en vigor, por ejemplo, las sanciones. Es decir, no hay manera de sancionar a un medio impreso por el incumplimiento del derecho de réplica. Mm-hmm. Sí, exactamente. Por ejemplo, dice que será sancionado por un artículo 94 de un código que existía en aquella época y en la actualidad pues solo hay 431 artículos en el Código Civil vigente. Así es de que esta es una muestra pues de que nos encontramos ahí con un vacío jurídico en el caso de los medios impresos. Y en el caso de la radio y la televisión, pues lo comentabas, formó parte de esto del decretazo del 2002 de Vicente uh-huh. Fox, modifica el reglamento y se dio a conocer como si realmente se hubiera garantizado el derecho de réplica, ¿no? Uh-huh. Pero resultó ser un derecho, no funciona. No opera, porque le dan la facultad, como bien decía, al propio concesionario de determinar si procede o no. Y entonces dice el reglamento, si el afectado no está de acuerdo, pues puede recurrir a las instancias legales, pues, ¿qué derecho de réplica, no? Uh-huh. Pues sí, espérame, ¿cómo voy a competir con una empresa como Televisa que tiene una maquinaria jurídica impresionante y yo como un humilde, un ciudadano de vericuetos de litigios, pues imposible, ¿no? Sí, porque digamos que una cosa es el derecho de réplica. ¿Qué es esto de réplica? También en ocasiones para que llegue a suceder, pues pasan años para que se pueda compensar y no siempre se gana. Si es que le ganas a los bufetes de abogados de las empresas, ¿no? O sea, es muy difícil para un ciudadano, como se dice, de a pie, competir frente a un bufet, en efecto, con larga experiencia e importantes relaciones. Bueno, y no es casual que en México durante tantos años este derecho de réplica no haya podido ser establecido de manera que sea fácilmente reclamable por los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Esto debemos de atribuirlo a la presión que los medios tienen sobre los legisladores, o ¿cuál es la razón por la cual no se ha podido reglamentar adecuadamente el derecho de réplica? Sí, por una parte, obviamente que a los medios no les importa que exista la facilidad para que el ciudadano pueda ejercer su derecho de réplica, porque incluso recuerdo cuando se dieron las discusiones de la ley Televisa, decían que ellos tenían que pagar la luz, ¿no? Por el hecho de que tuvieran que grabar, por ejemplo, a alguien que hacía una réplica y gastar tiempo en estudio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos lo ven como una pérdida de carácter uh-huh. económico, además de un que... Un gasto innecesario. Y además la justificación siempre que sobre todo se expone para estos temas es de que se pone en riesgo la libertad de expresión. Y que entonces todo mundo va a querer utilizar el tiempo de pantalla o de radio para replicar todo lo que se dice, cuando finalmente no es así. La legislación y al menos los principios fundamentales es cuando se refiere en efecto a una información inexacta que pudiera tener este tipo de consecuencias, digamos, en su honor, en su privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la cosa, o sea, los ciudadanos no conocemos estos derechos fundamentales que nos protegen, digamos, derechos personales como el honor, la vida privada, la honra, la propia imagen, la intimidad, uh-huh. y entonces a lo mejor pues estamos desarmados para replicar a pues el discurso televisivo, ¿no? Uh-huh. El discurso radiofónico. Sí, como ciudadanos no conocemos en general nuestros derechos como audiencias ni como usuarios de servicios de telecomunicaciones. Vas a ver, por ejemplo, las propias estadísticas que en otro rubro que tiene que ver, por ejemplo, con la adquisición de un bien o servicio, se presentan ante la Profeco. Son realmente mínimas. O cuando, por ejemplo, RTC da a conocer, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, cuántas denuncias o quejas ciudadanas le llegan, por ejemplo. No conocemos esa estadística, pero deben ser muy pocas realmente. Los ciudadanos poco nos quejamos de los contenidos también de la televisión. Entonces, ya llegar a estos extremos del derecho de réplica, pues es ya una, pues como que una instancia superior de conocimiento, claro. y no es por subestima, simplemente porque también ni siquiera existe la garantía, pero ni siquiera estamos informados pues que existe, ¿no? Aquí el asunto es de que este derecho de réplica, pues sobre todo es más utilizado por gente que tiene poder, ¿no? Es decir, poder político. Ajá, los políticos, los empresarios, partidos, en fin, que son los más mencionados. Artistas, ¿no? Los artistas, uh-huh. por supuesto, ¿no? Pero es, por supuesto, que un derecho universal, uh-huh. ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, alguien que, por decir algo, sucedió en una ocasión allí en la UAM, de que una imagen en la que, bueno, que se recupera de una nota que se refería a venta de drogas en la universidad. Pero sacaron la imagen de los muchachos. Esto puede motivar cierta réplica, uh-huh. porque pareciera que en la nota se claro. está haciendo una relación de que esos jóvenes esos son los muchachos específicamente los de la foto, son los que están... Exactamente, entonces la réplica procede, ¿no? Es una rectificación a una imagen que no estaba asociada correctamente con la información que estaban difundiendo una de las televisoras. Y que el medio a lo mejor lo que debería haber hecho es pixeleado los rostros de las personas que aparecían en esa imagen. Ahora recuerdo también una foto que salió en donde se titulaba algo de acerca de la prostitución en la Merced y los padrotes, y salía una imagen en donde aparecían algunas personas que son defensores de derechos humanos y gente que trabaja en organizaciones para prevenir el VIH-SIDA con las prostitutas, y salió con este encabezado la foto, ¿no? Y también sé que no le dieron el derecho de réplica. Pero bueno, esta situación está nuevamente, digamos, en la opinión pública, debido a que en diciembre pasado los diputados aprobaron un dictamen ¿sí? que ahora tendrá que pasar a la Cámara de Senadores para su aprobación. Y hay varias cosas que no nos parecen del todo bien, ¿no? Los expertos, las organizaciones civiles han señalado algunas cosas con respecto a este dictamen. ¿Qué es lo que tú observas en cuanto a lo que están proponiendo los senadores para ejercer el derecho de réplica en nuestro país? Sí, justo hace algunos días, en mi calidad de Ombudsman de Noticias MBS, hice un posicionamiento público justo sobre esta ley reglamentaria que aprobaron los diputados, porque me parecía que finalmente el resultado de esta propuesta es realmente muy adversa para las audiencias. Es un derecho, así lo calificó una reconocida abogada a quien quiero mucho, Irene Levy, que escribe también ahí en Universal, que también ha estado en este programa, le llamó un derecho de réplica patito, porque en realidad es tan farragoso, es decir, lo ponen en una situación al ciudadano que hacen imposible, pues, que se pueda garantizar este derecho. Sí, o sea, yo decía en broma y en serio que los requisitos que se colocan en esta propuesta para que alguien pueda recurrir a un juez y exigir, pues, que le sea garantizado este derecho de réplica, hay que armar un expediente, pero un expediente que en los términos que está en esta propuesta, cualquier ciudadano... La verdad es que no podríamos hacer. O necesitaríamos un abogado, ¿no? Sí, necesitaríamos un abogado. Nos costaría mucho dinero armar un expediente de estas características, porque yo tendría que demostrar que lo que dijo el medio de comunicación es falso. Y para ello tendría que presentar una serie de documentos, etcétera, etcétera. Bueno, algo que es lo peor es de que le exigen al ciudadano de que pida una copia al medio de comunicación en donde se hizo, pues, el agravio, ¿no? Hacia esta persona, hacia el afectado. Y entonces él lo tiene, cuando sabemos que solicitar una copia de un programa de radio, de televisión, es realmente muy difícil. Casi imposible. Es prácticamente imposible, cuando eso debiera ser una obligación, evidentemente, del juez. Ese es uno de los grandes problemas. Pero el otro es de que no es armónica con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Eso no lo comenté en el posicionamiento, nada más me fui por la parte, digamos, más jurídica. Pero no es armónica con la reforma. ¿Por qué, Gabriel? Porque lo que está diciendo esta reforma constitucional es de que los derechos de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones deben ser tutelados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De hecho, si uno revisa la reforma constitucional, le dan, por ejemplo, al instituto, le dan una serie de atribuciones, pero reiteran en varias ocasiones que se debe garantizar lo establecido en los artículos sexto y séptimo. Y fue precisamente en el sexto donde está garantizado el derecho de réplica. Aparte, pues al IFETEL ya le están dando atribuciones en materia de vigilancia de contenidos. Así es de que yo creo que, así como lo propone la propuesta de la MEDI, de esta legislación secundaria, de esta propuesta de ley convergente, yo creo que el instituto es el que debiera dirimir justo estas controversias que se den cuando alguien solicite el derecho de réplica, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones obligar al medio a cumplirlo. Pues habrá que ver, porque el instituto todavía es un sueño, ¿no? Pues digamos, ya existe, ya está operando, aunque está no trabajando. Tiene reglas para operar. Todavía le hacen falta, evidentemente, reglas. Por ejemplo, esta del derecho de réplica. O sea, sería contradictorio que se aprobara esta ley reglamentaria cuando finalmente la reforma constitucional pues le está dando al instituto estas atribuciones de vigilar que se cumplan los principios establecidos en los artículos sexto y séptimo. Ellos deberían tutelar, digamos, este derecho de réplica. Yo creo que sí. Y no los judiciales, por ejemplo. Los pues sería una judiciales. Última instancia. Es decir, siempre debe existir ese camino, pero yo creo que se podría hacer a través del propio instituto. Y obviamente impulsar de una manera mucho más intensa estas figuras de autorregulación en los propios medios de comunicación. Porque no se debe llegar a instancias judiciales para este tipo de cosas. Los medios también ya deben cambiar. Además, una cosa importante es que la réplica se dé de manera inmediata, ¿no? Porque si te vas a esperar semanas o meses a que se diriman los juicios y demás, pues ya para cuando se dé el asunto, a lo mejor ya tu prestigio está por los suelos, ¿no? Y la réplica ya no va a tener efectividad. Uh-huh. Es decir, el propósito que, por ejemplo, se impulsó de una manera intencional o no para dañar la imagen, por ejemplo, de una persona, pues como dices, ya se generó un daño que es ya irreparable. Así es de que el afectado pues puede recurrir en efecto a esta denuncia por daño moral, pero no debiéramos ir hasta esos extremos. De hecho, todo lo que tiene que ver con contenidos no se debe de judicializar. Claro. La verdad. O sea, pero para ello hace falta que también los medios asuman una actitud mucho más responsable. 200 años de historia nos faltan todos. Así es, hace falta mucho camino por recorrer y los medios siguen siendo muy autoritarios en este y en otros temas. 41-55-1060, 01-800-080-1060 son los números telefónicos que ponemos a su disposición. Gabriel Sosa Plata, un analista, investigador, académico, ombudsman de MBS Noticias, está con nosotros hablando sobre el derecho de réplica. Lo invito a que se ponga en contacto con él y a que le haga llegar sus dudas, sus comentarios. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo, el programa es El Fin Justifica los Medios. Gabriel Sosa Plata se encuentra con nosotros hablando en torno al derecho de réplica. Tenemos la revista mexicana de comunicación y la revista Zócalo. Para quienes nos llamen o nos escriban a través de nuestro correo electrónico o a través del Facebook también. Por favor, pónganse en contacto, infórmense en torno a los temas de comunicación que tan importantes son para construir una democracia. ¿Tiene que ver el derecho de réplica, Gabriel Sosa Plata? ¿Hay diferencias en cuanto a una información y una opinión emitida en los medios? ¿Hace esto una diferencia? Sí, de hecho es una diferencia sustancial lo que es la información y la opinión. Y la revisión que hemos hecho, por ejemplo, de algunas legislaciones que regulan obviamente el derecho de réplica, se establece una diferencia sustancial. Es decir, no cualquier opinión puede ser sujeta pues de réplica, ¿no? Es un matiz, digamos, ahí importante, porque en efecto toda opinión pues pudiese generar algún tipo de réplica. No, aquí se refiere exclusivamente cuando son estas causales, ¿no? Que tú comentabas hace muy bien delimitadas: el honor, la privacidad, vida privada, etcétera, etcétera. Este tipo de temas son los que sí abarcaría el derecho de réplica. Así es de que no necesariamente toda opinión que podamos manifestar pues sobre alguien merece también una réplica. Mira, hace algunas semanas y seguro pues ustedes se enteraron porque fue un tema muy sonado, se dio una solicitud de réplica de Laura Bozzo a Carmen Aristegui. Así es. Fue todo un tema, incluso a mí me tocó intervenir como ombudsman, exactamente, Realmente nunca se le negó el derecho de réplica a Laura Bozzo. Pero no llegó a ver la réplica. No llegó a ver la réplica porque ella quería a su modo ejercer la réplica, que era una presencia en el estudio, en fin. Y eso se hizo una polémica también en Facebook, ¿no? En Facebook, en donde sí, precisamente muy participó el doctor Trejo del Arbre. Exactamente. Con respecto a este asunto. A este tema. La posición de algunos es de que sí, que Carmen Aristegui debió haber abierto el espacio para que estuviera ahí Laura Bozzo. Pero esto es era una decisión que... ¡Que pase la indicial! Imagínate, o sea, realmente no era adecuado. Periodísticamente no era adecuado, no cumplía realmente el fin de la réplica, que tiene que ser exclusivamente sobre los temas sobre los cuales se alude. Pero si ya hay otro tipo de motivaciones, pues entonces ya la réplica ya es otra cosa. Ya se convierte en otra cosa, puede convertirse en efecto en un show mediático. Entonces, la opción que se le dio es que grabara su réplica o bien que enviara por escrito una réplica y se garantizaba de que fuera leída al aire, siempre y cuando, es también una condición importante del derecho a réplica, que la réplica pues no incorpore groserías, claro, es decir, insultos, sí, que sean términos, en términos respetuosos, como debe ser. Gabriel, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no ejerce el derecho de réplica y es notorio? Tenemos una llamada de Fernando Leiva por ahí, hablando así del caso del doctor Mireles, ahora así tan es. Sonado de las autodefensas, y una edición que se le hizo y que fue denunciada y evidenciada por la periodista Carmen Aristegui, una edición que se hizo a las palabras de este, miembro de las autodefensas, y él no pidió un derecho de réplica. La periodista evidenció una circunstancia ahí. ¿Qué pasa en este sentido? Déjame que lea la llamada. Fernando López Leiva, que nos dice: si existiera el derecho de réplica, el michoacano doctor Mireles debería tener un espacio en el noticiero de López Dóriga, luego de usarlo en su mejor estilo manipulador, Televisa y el PRI. Pero él no la pidió, digamos, ¿no? Él no la ha solicitado. Y obviamente para que se pueda llevar a cabo este derecho hay que solicitarlo. De otra manera, pues no se concede gratuitamente. Pero siendo un caso pertinente, importante de información nacional, en el caso lo retomó Carmen Aristegui como muy importante y evidenció que las palabras, la entrevista de este señor Mireles fueron manipuladas. La sociedad mexicana fue engañada en ese sentido. Pues digamos que es una selección, ¿no? Bueno, con un propósito determinado. Es decir, fue un discurso, se eligió un fragmento particularmente que le interesaba al gobierno dar a conocer a los televidentes, y es el que se utilizó, ¿no? Que ya de por sí era un mensaje que el gobierno le había pedido que leyera. Sí, no, y aparte, el gobierno es el que lo grabó. O sea, el gobierno le da el mensaje por escrito, el gobierno es el que la graba, y no sabemos qué dependencia, pero podría ser Secretaría de Gobernación. Es una suposición, sí, porque pues son los que manejaban los temas de seguridad, que esta grabación fue entregada a la televisora. Entonces, pésimo manejo, evidentemente, pésimo, informativo. Por eso es de que hacen falta los defensores de audiencias. Así es. Si estuviera un defensor de audiencia, o al menos un comité ético allá en Televisa, estaría viendo este tema y diría: esta es una práctica incorrecta, esta es una práctica que defraudó a los televidentes, no se le garantizó el derecho a la información, claro, porque fue seleccionada, manipulado exactamente la información. Ahora, donde sí se ha hablado mucho del tema es en las redes sociales, ¿verdad? Ahí sí se ha dicho y se ha pasado la versión completa, se ha polemizado, etcétera. ¿Cómo ves esta situación? ¿El derecho de réplica es aplicable también a Internet? Pues no en este caso. No en este caso. Es una buena pregunta. No, es un territorio. Finalmente, las redes sociales, Internet, es un territorio que se rige bajo sus propias reglas. Pero, por ejemplo, un portal de carácter periodístico, específicamente, que está en Internet, como pues sí, de nuestro querido colaborador Genaro sí, Millán, por supuesto, por ejemplo, claro, por supuesto que debiese también realizarse el derecho a réplica, porque forma parte también del derecho de las audiencias. Es decir, Hay una interrelación también ahí con sus lectores, con sus audiencias, con los ciberlectores, ¿no? Pero, que implicaría, sí, también la garantía de este derecho. Si se rigen bajo los principios fundamentales del periodismo, ¿no? Pero dice una cosa, Gabriel Sosa Plata, o sea, si la autorregulación funcionara, los defensores de las audiencias a lo mejor no serían necesarios. Exactamente. Pero la autorregulación evidentemente no funciona. ¿Serán necesarios ombudsman en todas las estaciones de radio y de televisión de este país? Pues esa podría ser una de las fórmulas. La otra es como lo hicieron allá en Argentina, esta defensoría del público, que sería nacional y que abarcaría todos los medios. Comerciales. Me parece una buena figura, así como lo han hecho también otros comités, por ejemplo, de prensa que se han impulsado allá en la Gran Bretaña, por ejemplo, en el que participa pues la autoridad, pero también los propios medios y la ciudadanía. Uh-huh. Es decir, que tienen una participación lo suficientemente plural para que todas sus resoluciones pues cuenten con un respaldo, una legitimidad evidentemente muy importante. Pero me gusta esa figura de Argentina de la Defensoría del Público, porque uh-huh. así podría, por ejemplo, esta Defensoría formar parte del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, claro. Y de todas maneras no le caería mal a las propios a los propios medios de comunicación, a las estaciones de radio y televisión, tener a sus propios defensores. Pero eso no está contemplado. ¿Qué cosa? ¿La defensoría? La defensoría no, así a nivel nacional no está. Bueno, no sabemos, pero se podría incorporar en la legislación secundaria, ¿no? Así es. Se podría hacer. En el dictamen de los diputados no está, pero podrían incluirlo. Sí, no, de las propuestas que se han presentado, habla más bien de la necesidad de que sea obligatorio para los medios públicos y para el caso de los medios comerciales, pues más bien ahí sí como que es un exhorto, ¿no?, a la autorregulación para que creen estas figuras. Pero esto se podría compensar, en efecto, con un Consejo Ciudadano o bien con un ombudsman nacional, que nos caería muy bien para el caso de México, porque entraríamos también en una nueva etapa del respeto a las audiencias. ¿Qué es lo que consideras que el Senado debe de rectificar de este dictamen que le están enviando los diputados? Pues obviamente considerar estas atribuciones del IFETEL, acortar los plazos también para la respuesta que tendría que dar el medio de comunicación si acepta o no esta rectificación que se le está presentando, y también pues de que todo ya lo que es la lógica jurídica para que el ciudadano pueda presentar esta pues todo el expediente al juez y demostrar de que fue afectado, también debe ser en términos mucho más sencillos, no hacer un procedimiento pues tan farragoso y que sea mucho más expedito el procedimiento. Es decir, que el juez esté de parte del ciudadano, uh-huh. más que del medio de comunicación. Sí, porque no, es que no, lo que vemos en ellas, no te rías. El ombudsman es un humorista. Hay que pensar positivamente en este terreno. No, pero es que si uno lee el dictamen, realmente te das cuenta de que prácticamente todo es a favor del concesionario. Así es. No es posible. Qué raro. Qué raro. Oye, dice Manuel Munguía, brutal reformismo que demuestra inutilidad y criminalización de la sociedad, dejan de lado al derecho a la información, el desarrollo de radios comunitarias, nueva ley de geolocalización, quieren agarrar a todo el mundo, lo cual demuestra que es una cortina con la violencia generalizada en toda la nación para continuar con su saqueo cínico y criminal. Así, punto. Celia Córdoba Sánchez nos escribió vía Facebook. Dice, pues es muy triste que los medios independientes estén condenados a dejar de existir y sucumbir ante la falta de recursos económicos, como en el caso de Matrix Noticias. Triste que no haya dinero ni para pagar sueldos, ya ni se diga para comprar equipo o modernizar el canal. Bueno, Agustín Mondragón también nos llamó, hablando de los neoliberales que han gobernado, desmantelado empresas del gobierno, regalarlas a empresarios privados como Telmex, Televisa y TV Azteca. Y bueno, pues es una llamada muy larga. La réplica fue un medio publicitario, pero nunca se va a aplicar en México con estos gobernantes serviles al capital. ¿Cómo terminarías esta? Espérame, nada más déjame leer esta última llamada que está llegando en este momento. Víctor García dice: felicidades a Gabriel Sosa por exponer este tema tan trascendente, y también felicitaciones al programa por haber escogido este tema para difundirlo. Gracias, saludos a Graciela y a José Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo terminas, Gabriel Sosa Plata, pues, en torno a esto? Pues yo creo que esta reglamentación de derecho de réplica tiene que insertarse en esta legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Y tal como fue aprobada esta ley reglamentaria de derecho de réplica por los diputados, no nos sirve. Es decir, hay que oponernos a esta, a la manera en cómo se está reglamentando, y más bien impulsar de que este derecho sea garantizado ya en la legislación secundaria, pero siempre pensando en, pues evidentemente, que en las audiencias. ¿Sabes si hay una fecha ya para que el Senado revise este dictamen? Pues no, pero lo que sí sé es de que algunos senadores, entre ellos el senador Javier Corral, pues ha estado trabajando pues con otros senadores para que definitivamente no pase esta ley reglamentaria, que poco aporta a los derechos de las audiencias. Nadando contra corriente, luchando contra telebancadas, contra cabilderos y demás, pero ahí hay gente que está levantando la voz. Y los ciudadanos también, pues. En comunicación, ¿no? Exactamente. Mantengámonos informados, podemos consultar en la página de Javier Corral Jurado, en la página de AMEDI, y mantenernos informados sobre este asunto. Leer a Gabriel Sosa Plata de sus artículos en El Universal, sus comentarios en Radio Educación, seguirlo como Ombudsman de NBS. Muchas gracias. Vale mucho la pena. Gracias, Gabriel. No, a ustedes muchas gracias, y gracias a nuestro radioescuchas también. Y gracias por escucharnos, a nuestros radioescuchas, y bueno, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez les esperan la próxima semana. Hasta pronto, un abrazo. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para ti en esta emisión en controles técnicos: Fortino Longines, Álvaro Mejía y Raúl Núñez. Servicio social: Marisol Hernández y Alexia Cervantes. Musicalización: Vicente Morales. Noticias, asistencia y realización: Ángeles Medina. Guión y producción: Graciela Ramírez.